este sábado prepárense a vivir una fiesta de los 80s. Una fiesta de los 90s. Este sábado a las 5 de la tarde, Miniteca FM. Una fiesta de nuestra generación. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, aquí estamos con la FM, con la oportunidad además de llevarte el carro que tanto has esperado. Hoy sábado, hoy es el día. Estamos en los coches con los mejores beneficios y por supuesto con un amplio portafolio en uno solo para todos ustedes. Con Volkswagen, con Seat, Cupra, por ejemplo, un Ford, qué tal un Hyundai, MG o también hay autos usados para que vengan y aprovechen, nos visiten hoy mismo, sábado 23 de septiembre, en la avenida El Dorado, número 77-04. Aquí estamos, recorre nuevos caminos con los coches y por supuesto con la FM. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Los 20 Superclásicos. Esta semana para artistas colombianos. Pero cuando quise revisar si de los artistas nacionales, los de nuestra tierra, podíamos hacer un programa de superclásicos, creí que con dificultad podía conseguir 10, 12, a máximo 15 canciones, pero me equivoqué. Encontré no solo 20 superclásicos de artistas nacionales. De modo que por ahora, hoy tendré este especial. Los 20 superclásicos de nuestra tierra, de artistas colombianos. Aquí están los 20 para este especial. Y arranquemos en la casilla número 20 con el grupo La Derecha. Y esto que se llama ¡Ay, qué dolor! ¡Papá! Yeah. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Hoy presentando los 20 superclásicos de nuestra tierra, de artistas colombianos. Dos hermanos, Ana y Jaime Valencia, activos desde 1969 hasta el 86, con algunas reapariciones tímidas en el año 89 y 91. Hicieron canciones protesta en los 70s, pero su más grande éxito fue en una serie de televisión llamada Décimo Grado. Fue la banda sonora. Aquí están Ana y Jaime en el puesto número 19 con Décimo Grado. En medio de la pan de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol, las clases y la algarabía. No existen combos más tenaces en esta vida. Cabeza cuando intento analizar, ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear, pero se atina tu mirar, ya no lo puedo descifrar. ¿De qué me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo siempre? Amigos en los buenos y en los malos ratos, amigos de los caros y de los... No existe un combo más de nace en estos lados. No siempre todo va bien, problemas nos faltan, pero donde hay amistad nace la esperanza. En medio del bullicio de la tarde ya se van unas caras felices, otras de inconformidad. Los que necesitan la lección, los que piden explicación, y los que andan mamando gallo, pero esperan no perder el año. El vago y el juicioso, el loco y el... Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Estamos con los 20 superclásicos de nuestra tierra y ahora nos vamos a Barranquilla. Originalmente esta banda se llamó Caos, pero viendo cómo crecían su éxito después de tocar en bares en Bogotá, donde estudiaron, y ser invitados a presentarse incluso en una fiesta de MTV, en 1999 cambiaron su nombre a Los de Adentro. Aquí están en la casilla número 18 con Una Canción. Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas. Otras que llegan al corazón, oh, oh, oh. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión, oh, oh, oh. Oyendo una canción para para mí, y que nos llega el pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. canción. Todo comenzó con un vaso de un trago caro y escaso que me subía a la desolación. Oh, oh. Oyendo al grupo del bar tocar mi favorita, se me subió la desesperación. Estamos con los superclásicos de artistas de nuestra tierra y uno más de Barranquilla. Quizás el músico más completo y talentoso en los últimos 20 años en Colombia. Su padre, un maestro, el señor Don Eduardo Cabas. Andrés marcó el inicio del milenio con sus canciones de sabor Caribe. Pero fue una bonita con sonido pop que lo lanzó poderosamente en todo el territorio nacional. Aquí está Andrés Cabas, o Cabas, con la canción que le escribió y dedicó a la madre de su hijo Simón. Aquí está en el número 17, Bonita. Ya no quería nada, mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera dolor. Salí a buscar problemas porque no creía en nada, ni siquiera en el amor. Hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita, yo te haré canciones y versos de amores, y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones. Pasa quédate mañana todo el día. No me quedaba nada más que una honda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón. Pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió. Hasta que apareciste con tu fantasía

Superclásicos. Los 20. Superclásico número 14. Estamos con los 20 superclásicos de nuestra tierra, bandas colombianas. Y Manizales fue ciudad que también aportó con sus talentos a los sonidos de nuestra tierra. La banda San Alejo fue protagonista de festivales, ferias y conciertos masivos donde cantó hasta el diablo. Aquí está en la casilla número 14, San Alejo y el diablo. Dentro, muy dentro de mi alma tengo el diablo colorado, esperando que lleguen a mi casa preguntando cuándo había llegado el diablo colorado. Había llegado el diablo colorado. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Estamos dándonos una vuelta por los clásicos de bandas colombianas, los 20 superclásicos de nuestra tierra. Vamos ahora a Cali. En una oportunidad, una radio local hizo un concurso de bandas, un intercolegiado. Y de ahí surgieron Toque de Queda. Por aquella época también Poligamia, incluso Shakira estaba arrancando su carrera. Toque de Queda de Cali dejó esta bellísima balada que una generación la recuerda muy bien en todo el país. Y la número 13, No sueltes mi mano. Pensé que nuestro amor terminaría precio, pero ahora me dices que lo nuestro ha terminado, que nuestra relación ha quedado a un lado. Y sin embargo te pido que no sueltes mi mano, que nada de lo nuestro ha sido en vano. Por el cual estar conmigo. Sin embargo, te pido que no sueltes mi mano, porque nada de lo nuestro ha sido en vano. Superclásico número 12. Estamos con los 20 superclásicos de artistas de nuestra tierra. Y nuestro siguiente invitado, amigo y muy talentoso personaje, empezó grabando demos con canciones de Silvio Rodríguez. Desde ese momento, su voz llegó a oídos de la radio, de productores, de críticos de la música, que lo empezaron a tener en el radar, a trabajarlo, a presentarlo. Impulsor del sonido del tropipop y con canciones que incluso llegaron a ser banda sonora en el cine. Aquí está, desde Bogotá, Fonseca, en el número 12 con Paraíso Travel. Yo te sigo si me dejas, todo vale, maybe it's better to let go. ¿Para dónde se fue tu amor? De haber sabido que en las buenas saltaría sin pensar de este vagón. Si caminamos en la mala y olvidé pegarte el corazón, fue mi error. Acuérdate, acuérdate que fuimos uno y caminamos en la misma dirección. Ya no me dejes solo en este mundo, por favor. Y el paraíso sabe amargo sin tu amor.

fue cuando te conocí. No sé por cuánto tiempo más lo pueda resistir. He pensado ser valiente y decir y decirte oh, oh, oh. He pensado ser valiente y decirte que me muero. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y así llegamos al final de la primera hora de nuestro especial de hoy, los 20 superclásicos de nuestra tierra. Para los que se perdieron esta primera hora, ¿por qué no damos un repaso a las canciones que han pasado hasta el momento? Número 20, La Derecha, Ay, Qué Dolor. Ale Jaime, décimo grado. Amigos en los buenos y en los malos ratos. Amigos de los caros y de los baratos. 18, Los de Adentro, una canción. Oyendo una canción para ti, para mí, y que nos llegue al pensamiento. 17, Cabas, Bonita. Pasa la noche. 6, Juanes, Adiós le pido. Un segundo más de vida yo, adiós le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos. 15, Doctor Crápula, La Fuerza del Amor. Sé que en tu vida hay dolor, que la cosa va de mal en peor. Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor. 14, San Alejo, El Diablo. Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe, rompe. Desde niño no sabía y me hice caso, caso. 13, Toque de Queda, No Sueltes Mi Mano. Sin embargo te pido que no sueltes mi mano. 12, Fonseca, Paraíso Travel. Reina, que te adueñaste de mi vida entera, de los colores son tus ojos, nena. 11, Express, Mi Verdad. No sé lo que pienses, es mejor que sepas mi verdad. Oh, sí. Superclásicos, los 20. Hacemos una pausa y regresamos con los 10 primeros lugares de los superclásicos de bandas colombianas. Ya regresamos en la FM. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, y les voy a decir el punto exacto. La FM está en la Avenida del Dorado número 7704. Aquí estamos con los coches. Y yo les digo, si ustedes vienen, aprovechan el clima que tenemos hoy, sábado espectacular. Esto parece que lo hubiéramos arreglado nosotros. Pero entran al concesionario de los coches y aquí los recibe Rubén Torres, nuestro gerente comercial. Rubén Darío López. Mire, pregunte por Rubén Darío López aquí en los coches. El gerente comercial de Volkswagen nos va a decir una invitación especial para toda la gente que viene aquí y que salga estrenando carro. Carolina, muy buenos días para ti y todos los oyentes de la FM. Los invitamos muy cordialmente a la Avenida El Dorado número 7704 para conocer el portafolio de camionetes de la marca Volkswagen. Arrancamos desde el portafolio desde Nibus, Comfortline Sense automática desde 97.990, pasamos por T-Cross versiones mecánica y automática, Taos en versiones Comfort y Highline, Tiguan y Teramon, todos nuestros vehículos en el portafolio de camionetas para entrega inmediata. ¿Cómo es el mío? La T-Cross es la que me voy a llevar. Es una versión especial que tenemos, T-Cross Trendline Sense automática. Es un carro que viene con motor 1.0 turbo, que hace una diferencia en el desempeño, en el consumo, más amigable al medio ambiente, y un desempeño en torque, fuerza y velocidad final que hacen sobresaliente el producto en el segmento. Adicionalmente es un producto que tiene 5 estrellas de seguridad en Latin Cup para adultos y niños, y tiene un diseño moderno, funcional, un carro alto para los baches de Bogotá y para entrega inmediata, modelo 2024, Carolina. No, ahí ya quedaron más antojados que nunca. Esa es la mía, yo me la voy a llevar ahorita, esa T-Cross de Volkswagen que encuentran aquí en Los Coches, Avenida El Dorado. Ya saben, antójense y nos vemos aquí con la FM. En AVE Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. Sábados desde las 5 de la tarde y hasta la medianoche, Miniteca FM, para que recuerdes las fiestas de tu colegio, de tu universidad. Desde las 5 de la tarde y hasta la medianoche, los sábados, Miniteca FM. Con el portafolio de ahorro AVE Villas, puedes sentir tu futuro desde ahora. Siente lo cómoda que está la silla de tu nueva sala. Escucha lo feliz que está el perro en tu nueva terraza. Construye tu futuro desde ahora. Abre tu CDT, una cuenta AFC o una de las cuentas de ahorros AVE Villas en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos amparados por el Seguro de Depósitos Fogafín. ¿Estás buscando un sueño más profundo y relajante? Ven a Colchones El Dorado y conoce nuestro colchón Soma con su tela Intense. Gracias a sus hilos de carbón, reduce la energía estática del cuerpo y regula las hormonas del sueño para un mejor descanso. Exclusivo de Colchones El Dorado. En Carulla lleva 3 y paga 2 en 120 vinos seleccionados, Santa Rita Codorniu y 3 medallas. Compra ya por tu app Carulla. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Aplican términos y condiciones hasta el 22 de octubre. Si usted cuida esa camiseta de fútbol como si fuera la del pibe del 5-0, tranquilo. Con la tecnología Aqua Saber Green de Mave, lávela sin dañarla. Así luce impecable y ahorra hasta 76% de agua por lavada. Con Mave, disfrutemos como somos. Más información en maveglobal.com. En Costa Azul estamos de aniversario y queremos celebrar estos 59 años contigo. Del 1 al 30 de septiembre, gira la ruleta y podrás ganar hasta el 50% de descuento en tu compra. Aplica en tiendas físicas propias y en costaazul.com. Aplican términos y condiciones. Disfrutar de un buen vino y brindar por los buenos momentos sabe muy bien. Vendimia Jumbo, la temporada en la que tus vinos favoritos estarán con paga 2, lleva 3. Visítanos y compra hasta el 1 de octubre. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta de bebidas embriagantes a menores de edad. Te esperamos en el Ford Fest, ubicado en el parqueadero de Usaquén, en la carrera séptima, número 119-64, detrás de muebles y accesorios, o visitando tu concesionario Ford más cercano, del 22 de septiembre hasta el 1 de octubre. Lo mejor de la tecnología y las tablets, celulares y computadores que quieres para ver los contenidos del canal RCN, los encuentras en un solo lugar. MarketRCN.com. Compra fácil, seguro y desde la comodidad de tu hogar. Ingresa ya a MarketRCN.com. Si deseas estudiar un posgrado en el exterior, ya vuelve a Bogotá Expo Posgrados. Participarán cerca de 100 universidades de 16 países y tendremos a Australia como invitado de honor. No dejes pasar esta oportunidad de encontrar el posgrado más adecuado a tu perfil en Expo Posgrados el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá. Obtén ya tu invitación gratuita en colombia.expoposgrados.com y proyecta tu vida profesional. Invita RCN Radio. Llegó a Colombia el BYD Seal 100% eléctrico, creando experiencias únicas inspiradas en el poder y la inmensidad del océano. Con plataforma 3.0, autonomía de hasta 520 kilómetros, la seguridad de la batería Blade y de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3,8 segundos. Conoce más en www.bydauto.com.co/promociones. Agenda tu test drive en el numeral 663. Si amas los asados, los tuyos serán los mejores. Todos los sábados en Jumbo, aprovecha 20% en carne importada, morcilla y mucho más con cualquier medio de pago. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. Atención Bogotá, el mejor concierto para despedir el año con broche de oro. Solo Salsa. Sábado 2 de diciembre, Coliseo Med Plus con Tito Nieves. Fabricando fantasía. Charlie Aponte. Esos ojitos negros. Henry Fiol. Muchachita. Willy González. Pequeñas cosas. Miki Taveras. Me gustas tanto. Jan Collazo. Proyecto A. Denuncia tu olvido. Presto. Me hace daño verte. Cristian Alicea. Vuelve. Asegura tu entrada ya. Oportunidad única para fieles. Con el 50% de descuento de boletas y palcos. Hasta el 28 de septiembre. En taquillalive.com. Un concierto con el sello Juan Velázquez Entretenimiento. En Carulla lleva 3 y paga 2 en 120 vinos seleccionados, Santa Rita Codorniu y 3 medallas. Compra ya por tu app Carulla. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Aplican términos y condiciones hasta el 22 de octubre. Tequila Cazadores presenta La Hija del Mariachi, el musical. Disfruta una noche de teatro, música, tacos y tequila en el Bar Garibaldi con Martina la Peligrosa, Carol Márquez, Carlos Fernández y 20 artistas más en el Teatro Astor Plaza. Entradas en tuboleta.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Mucha atención a lo que les voy a contar, porque es por tiempo limitado. Si ustedes tienen una platica que quieran ahorrar o invertir, aprovechen que Banco Falabella tiene tasas para CDAT y CDT hasta del 13.60% efectiva anual. Aprovechen que esas tasas están buenísimas. Vayan a la oficina de Banco Falabella más cercana o en bancofalabella.com.co y conozcan las opciones que tienen. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos cubiertos con el seguro de depósitos Fogafin. Disfruta los mejores descuentos que tuyanta.com trae para ti. Aprovecha hasta 30% de descuento en llantas Yokohama. Tenemos llantas para auto, moto y camión. Ingresa a www.tuyanta.com y consigue todo lo que necesitas. O comunícate al 601-636-0070. Tuyanta.com. Porque no hay nada como el amor y el calor de hogar. Celebra este mes especial con Agencia de Seguros Falabella. Compra tu seguro de hogar más contenido y llévate un bono de 100 mil pesos en mercado. Visítanos en segurosfalabella.com.co. Estamos contigo. Aplican términos y condiciones. Viviendo en Diseñocracia, todos tienen derecho a renovar sus muebles. Además de descuentos especiales por registrarte, tienes 0% de interés pagando a 6 o 12 cuotas con cuota fácil to go. Aplican términos y condiciones. ¿Están preparados para una noche larga? Acá no solo cantamos a grito herido. ¿Supiste amar? También sacamos los pasos prohibidos. Y cantamos la historia del rock. La batalla de los 80s. Pop, rock y plancha en un mismo escenario. Un concierto, un combate épico para escoger el mejor de los géneros de tu generación. Sábados de septiembre, octubre y noviembre en el Gimnasio Moderno de Bogotá. Boletas en tu boleta. Invita a la Superestación. No es el sonido de una alarma. Somos nosotros que hemos detectado un posible defecto en el airbag del conductor de los modelos Chevrolet. Cruz modelo 2010 a 2016. Orlando modelo 2012 a 2014. Tracker y Sonic modelo 2013 a 2018. Agenda ya tu cita en chevrolet.com.co. Campañas de seguridad y cámbialo gratis. Fresco. Compra con tranquilidad lo que quieras por internet porque el CBB dinámico de tus tarjetas cambia cada 5 minutos desde la app BBVA. Así cada compra está protegida. Ahora sí pide los tenis, el parlante y la cama del perro que encontraste en esa nueva página que tanto te gustó. La app BBVA evolucionó para que tú también lo hagas. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia Establecimiento Bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti.